Tron, TRX. Tron es una criptomoneda cuya blockchain ha integrado a Bitcoin, Ethereum, a Tether y posiblemente también añadan más en el futuro próximo. También han incluido a Litecoin, por cierto. Por consiguiente, ahora se puede enviar y recibir, incluso también cambiarlos entre sí, Bitcoins, Ethers y Tethers y Litecoins y otras cuantas más en unos pocos segundos y por mucho menos de lo que te puede costar un Tron, lo cual reduce la lentitud y el coste de dicha transferencia de valor. Está garantizado por su propia casa de intercambio, su exchange, que es Poloniex cuando está centralizado o Poloniex cuando está descentralizado. Y además justamente también del resto de billeteras y exchanges que integran los tokens con valor 1 a 1. Hay que tener en cuenta que esto es un token. Y ahora, ¿qué es un token? Los tokens son las, por decirlo así, las pseudomonedas que se pueden crear dentro de la red de una moneda principal. No todas las monedas principales permiten la creación de tokens. Pero la primera en crear esta posibilidad fue Ethereum. Y, como he dicho antes, luego determinadas criptomonedas cogen la idea y el concepto o parte del código de otra criptomoneda que le ha gustado y la acaban haciendo para formar su propia criptomoneda. Y aunque a veces quede un poco al estilo tipo Frankenstein, como puedo decir, ¿no? Coges lo bueno de uno, lo bueno de otro, lo bueno de otro, lo bueno de otro, y al final acabas haciendo, junto con una invención tuya, que no tenga ninguna más, acabas creando tu propia criptomoneda. Estamos hablando siempre de crear código, escribir código y demás, a la hora de hacer una criptomoneda grande. Y hace falta una gran inversión de gente, de conocimientos y demás. Pero bueno, luego está la opción de crea tu token, tu propia moneda, dentro de una red. Pues Tron también permite crear tokens dentro de, y además justamente también publicarlos en su propio exchange para que pueda ser intercambiado por Tron o por USDT, por dólares en digitalizados, Tether. Por quienes apuesten, crean, quieran confiar en tu proyecto y así dándole valor económico a tu token o proyecto. Es principalmente es utilizado para financiarse, tanto pequeñas empresas como personas con buenas ideas y con proyectos que quieren rentabilizar o financiar. Así además se evitan tener que estar pidiendo préstamos bancarios y más con la situación que hay actualmente, que en muchas ocasiones personas que no les financian. Y en vez de tener que estar utilizando forma de financiación alternativa también, como pueden ser GoFundMe o habían varios sitios más también de apoyo para financiación. Ahora mismo no caigo en los nombres, pero sí que hay varios. De hecho, si tienes un proyecto que quieres financiar, mi consejo es que busques métodos alternativos, no tires solamente de bancos, incluso negocios y demás, porque a la hora de crear un token y enseñarles a tus clientes cómo poder trabajar con él, es una posibilidad de beneficios enorme que además ayuda a crear un mejor vínculo entre la relación de marca y de cliente. ¿Qué más? Como acabo también diciendo aquí abajo, Ethereum fue la primera plataforma en ofrecer dicha posibilidad, pero es que el coste actual de poder generar tu propio token es enorme, ya que al igual que en Tron, en Ethereum, lo que hacen es que el coste para generar un token es un coste cerrado, es una cantidad específica, al margen de lo que cueste la criptomoneda. Porque si no es lo mismo que la criptomoneda cueste 2 centavos a que te cueste 2.000 dólares. La proporción es bestial. Por eso quienes primero crearon los tokens más rentables ha salido. No solamente por el espacio y tiempo que han podido estar trabajando con él, sino que físicamente la inversión que han hecho ha sido menor. Y no, no todos los tokens es necesario intercambiarlos por dinero, pero sí que es una posibilidad que personas que no tengan que no tengan posibilidad de contactar contigo personalmente puedan adquirirlos a través de internet de una forma sencilla y rápida y cómoda. ¿Qué más? Otra cosa de, por ejemplo, ¿por qué utilizar un token? ¿Por qué crearte un token tú y utilizarlo como método de pago por tus productos o servicios? Pues por una de ellas es que puedes generar descuentos a los clientes que te paguen con tu propia criptomoneda. ¿Qué ocurre? Lo que estás haciendo es que primero tiene que comprarte la criptomoneda. Y tú lo que harías sería venderle la criptomoneda en packs de X cantidades. Bueno, estoy diciendo criptomoneda, pero me quiero referir realmente a un token. Perdonad. Voy a hacer un ejemplo aún mucho más sencillo. Coches de choque en la feria. ¿Qué es lo que haces? Pues invierte siempre, 5 euros y te dan fichas para los coches de choque. Te dan 3, 4, 5 fichas. Y las gastas cuando quieras, siempre y cuando esté abierta la feria. Si no te has gastado la ficha y la feria se ha ido, te quedas con la ficha. Ya verás lo que haces con ella. Aquí lo que te da la posibilidad es que muchas empresas o personas también apuesten por esa ficha, por ese token tuyo, y lo utilicen también como método de pago, por ejemplo. O como forma de lo que estaba diciendo, ofrecer valor añadido. Cobrar, por ejemplo, publicidad en tu sitio web únicamente en el propio token. En regalar porciones de un token a las personas más, que a lo mejor participar en concursos que generes tú. O a lo mejor a los más activos, alguna forma de premiarles. Entonces lo que estaba diciendo es una forma de generar un valor y una interacción mejor con tu marca, con tu negocio, con tu servicio, con tu producto, y a la hora de obtener beneficios también es una forma muy buena, por lo que estaba diciendo. El cliente final o un tercero paga X cantidad de tokens que luego los puede revender igualmente a una tercera persona. Eso sí que es literalmente el libre comercio. Yo puedo comprar un boli a 10 céntimos, pero luego tú necesitas un boli y no lo tienes, y te lo puedo vender a 50 céntimos. Si tú lo pagas, lo que estás comprando es básicamente un bien, un algo de utilidad. Te vale para hacer una función, escribir o lo que fuera. Pues aquí el token te valdría para utilizarlo como método de pago, como regalo, como lo que fuere.